Adriana, bueno, estamos escuchando recién al gobernador declaraciones que seguramente vos también escuchaste, esto de acusar de que los dirigentes gremiales tenían intentos homicidas el día miércoles de la semana pasada y otras consideraciones que me imagino escuchaste. Bueno, la opinión de ustedes y también sobre lo que está ocurriendo en estos momentos con estas detenciones, ¿no? Sí, mira, nosotros ayer estuvimos conversando con mi compañero, con Pablo Barreno, y la verdad que nos parecen absolutamente desatinadas, desacertadas, por no llamarle una barbaridad las declaraciones del gobernador, ¿no? Porque aún si él entendiera que fuera eso, no debería exponerlas públicamente porque le está ejerciendo presión a la fiscalía. Y esto él, como gobernador y atento a la independencia de poderes que hay, debería guardarse su opinión en este sentido, ¿no? Además de que nos parece una barbaridad lo que está planteando, ¿sí? Porque si hay algo que es lejos, es que Aguiar y Capetti sean dos delincuentes homicidas, o sea, con intenciones homicidas. Sinceramente, nos parece muy desatinado lo que está pasando en esta provincia. Tanto las detenciones como de Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar, entendemos que criminalizan la protesta, que hoy son ellos y mañana puede ser absolutamente cualquiera de nosotros. Cuando nosotros protestamos, siempre intentamos hacerlo desde la pacificidad, ¿sí? O sea, desde el lado pacífico. Uh-huh. Y tratar de que las movilizaciones se lleven de la mejor manera posible. Obviamente, cuando hay tanta cantidad de gente, y cuando somos muchos, a veces las movilizaciones se van de las manos. Y si ustedes recuerdan, en el año 90, las movilizaciones que había en la calle, en esas movilizaciones pasaba de todo, inclusive hasta hubo una quema de colectivo, hasta hubo